Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en un escucha parlante especial. Esta vez, día miércoles, un capítulo especial. ¿Por qué? Porque es como una especie de segunda parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada con el Daniel Bravo, referente a lo que había pasado entre el 18 de octubre del 2019 y el 18 de octubre del 2020. ¿Ya? Por lo tanto, esta segunda parte viene a ser como la continuación de lo que pasó el fin de semana, que un poco todo este momento histórico, este día épico que vivimos en este plebiscito por el apruebo o el rechazo. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial, que también es parte de aquí de la comunidad de NN hace un buen rato. Y que nos quiere acompañar hoy día también un poco para ir explicando y ver lo que se viene ahora, ¿ya? En este caso, nuestro amigo es abogado, es Marcelo Santo, y le vamos a dar ahora la cordial bienvenida a nuestro querido Marcelo. ¿Cómo está ahí? Hola, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy día? Bien, todo bien, con harto ánimo, terminando ya el día con esta agradable conversación que va a ser agradable. ¿Cómo estuvo la marraqueta el lunes? Estuvo, pero crujiente, crujiente, la verdad. Algunos decían que era la arepa la que iba a estar crujiente, pero no, no, fue marraqueta en definitiva. Me sentí amaneciendo como en Noruega, como en Finlandia, pero falta todavía la Claro. práctica, transformarlo en realidad. Como en Nueva Zelanda, si Como estamos Nueva listos Zelanda. para... Para no mirar tan lejos, digo yo, Nueva Zelanda ya sería Estamos aquí un cerquita nivel al frente. más cercano. Oye, ¿cómo has estado por estos días en general? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo andan las Bien, cosas? ¿Cómo anda la actividad? bien, con harto trabajo. La verdad es que desde las dos perspectivas, desde la perspectiva jurídica, sí hemos tenido harto trabajo. En las causas, yo veo dos tipos de causas en particular: laborales, que son como mi área ¿Ya? de expertise, y veo causas de derechos humanos, que tengo algunas también que estoy tramitando. Y la verdad es que en ambas me he ido bien, salvo en una que estoy tramitando prefiero contarlo desde un principio, que estoy tramitando con los rescatistas voluntarios de Plaza Dignidad. Que es un ¿Ya? recurso de protección y que la verdad es que ya está en la corte y nos fue mal en la primera instancia todos los que presentamos ese recurso, pero ahora ya estamos en la corte para que en definitiva se proteja a los ciudadanos y no es nada más que eso lo que se está viviendo. Eso, y Ya, en te lo entiendo. político, con el plebiscito, bueno, tuvimos un trabajo arduo, tú también supe, tuvimos un Sí. trabajo arduo ahí, así que muy bien en eso. Sí, bueno, ese día a mí en particular me tocó de vocal, que nunca me ha complicado, de hecho esta es la tercera vez, y particularmente me tocó de presidente de mesa. Entonces siento que fue súper bueno porque el trabajo en general en la mesa estuvo bien entretenido, muy profesional, todo súper dedicado a lo suyo, y finalmente se llama un poco esto con este broche a los que de alguna manera estábamos por la opción del apruebo. De ver in situ cómo se iban dando los conteos, cómo la gente ya empezaba a celebrar, se escuchaban los fuegos artificiales, etcétera. Así que estuvo muy, muy bueno todo. Oye, bueno, comentarle a la gente que ya nos están saludando por ahí, que hoy día vamos, justamente, bueno, vamos a ir evidentemente mezclando un poco con lo que es la música, que esto se trata el escucha parlante, ¿no es cierto? Pero también contestando algunas preguntas que nos empiezan a surgir respecto a lo que se viene, porque en realidad no avanzamos, un tremendo avance, pero igual falta bastante. Entonces, antes de escuchar alguna canción, yo quería saber por qué fue importante este plebiscito. ¿Qué es lo que nos estamos jugando con el apruebo y el rechazo? Bueno, la verdad es que es importante señalar cuando hablamos de la importancia del plebiscito, el plebiscito lo que hace es una consulta, en definitiva una forma en cómo los jefes de Estado le consultan a la ciudadanía qué es lo que quieren. La verdad es que la política, la clase política no ha sido capaz de poder resolver los problemas. Ese es el primer diagnóstico que se puede dar. a grandes rasgos, no ha sido capaz de resolver los problemas. Y me refiero a problemas como, problemas graves, me refiero a problemas como salud, problemas como educación, problemas como la vejez. Y la verdad es que un Estado en general, y aquí no me refiero a esto en particular, un Estado en general que no es capaz de resolver los problemas básicos, es un Estado en crisis. Y a eso llegamos nosotros, llegamos a la crisis. ¿Qué ocurrió? Que la crisis se manifestó en movimientos sociales, evidentemente, y esos movimientos sociales llevaron a que los grupos políticos trataran de buscar la solución al problema social, o sea, aquí parece también una solución un poco parche, y lo hicieron a través de este acuerdo. El acuerdo del cual, por ejemplo, yo no estaba, con el cual yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo, en definitiva, no lo compartía, ni sus principios, ni las normas que estableció, pero sin embargo. Llegó un momento en que quedamos un poco en contra de la espada y la pared. La pregunta era, bueno, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿O seguimos tal cual? Pero la opción era apruebo o rechazo o no hacer nada. Entonces, la verdad es que no había mucho campo en el que jugar y en ese sentido muchos de nosotros decidimos elegir la mejor opción, que en lo particular no es la menos mala. O sea, hay que dejarlo claro desde ya. Es una buena opción. Lo que pasa es que no era lo mejor. Pero muchos dicen que lo perfecto es más enemigo de lo bueno. Y aquí estamos frente a una opción Exacto. buena que al final decidimos optar, la que podría haber sido mejor, sí. Tal vez lo vamos a conversar en un ratito más, pero podría haber sido mejor, sí. Sin embargo, eso nos llevó a este plebiscito. Y en este plebiscito se consultaba eso, ¿quiere usted una nueva constitución o no? O sea, si me pregunta, ¿qué tan importante era el plebiscito? Esa era la pregunta, ¿usted quiere tener una nueva carta? Cuando hablamos de carta, nos referimos a la ley matriz, o sea, en donde se establecen la orgánica, la repartición del poder, donde se establecen los principios nacionales. O sea, estamos hablando de nuestra carta de navegación, en definitiva. Entonces, ¿qué tan importante era cambiar la carta de navegación? Era muy importante. Y un dato histórico, antes de referirnos a la historia en particular, un dato histórico está en que es la primera vez en la historia de Chile que es el pueblo el que tiene la opción de poder redactar una carta, una constitución. La primera Eso vez. es importante. Eso es súper importante porque anteriormente siempre fueron o por la fuerza de los políticos, digamos. O sea, no había otra alternativa. La oligarquía era la que definía en definitiva eso. Y cuando no lo podía hacer, lo hacía a través de las Fuerzas Armadas. Y esta es la primera vez. Y es el pueblo el que más se manifiesta en ese sentido. Qué bueno. Oye, pero por ejemplo, ¿y si tuviéramos que hacer comparativamente, no yendo tan atrás quizás, pero si tuviéramos que compararlo con algún momento histórico, ¿cuál crees Ah, que sería ese momento? sí, yo creo que obviamente no yéndonos tan atrás, evidentemente, yo creo que hay dos momentos históricos que son muy similares a este, muy similares. El primero, yo creo que dice relación con Lupé, en lo que tiene, en lo que, en qué, en la cantidad de movimientos sociales que se manifiestan. Yo creo que ahí, si hablamos de Lupé, cuando hablamos de Lupé, nos vamos a dar cuenta que existen. Primero, hay un tema de Lupé que, de hecho, tuvimos a Salvador Allende a caballo, que todo el mundo lo quería, era, yo creo, de los pocos presidentes que se paseaba por la calle y por todos lados sin ningún problema. Pero más allá de eso, la verdad es que. Allende, o sea, la UP primero se configuró como UP, primero creó sus principios y después eligió quién iba a ser su candidato presidencial. Acá nosotros nos damos cuenta que es una lección que tenemos que aprender, que estamos tratando de poner la carreta por sobre los bueyes. Y nosotros aquí lo primero que deberíamos hacer es trazar la unidad, trazar los principios basales de esta unidad y después ver quiénes son las personas idóneas para ello. Pero obviamente que cuando alguien comienza la carrera presidencial la parten todos. Pero eso no pasó en el momento europeo. Yo creo que es una lección que también tenemos que aprender. Con respecto a los movimientos, a cómo se regulan los movimientos. Imagínate la cantidad de movimientos que fueron parte de la UP y que lograron unirse en esta unidad popular. Claro. Ese uno. Y el otro movimiento al que se parece mucho esto es evidentemente al plebiscito del 88. Ahí ya al sí y el no. Y ahí también tenemos este parecido en el sentido de que la gente, en que la gente prefirió, quiso poder decidir cuál era el futuro o sea, sobre el futuro de su país. En definitiva, En definitiva, yo creo que esos tres, y este que es el de ahora, donde nuevamente el pueblo sale a la calle a exigir, y no solo a exigir, porque la verdad es que se manifestaron varios deberes ciudadanos ejemplo, Gustavo Gatica, cuando después de haber sufrido lo que sufrió, volvió a salir a la calle. Él no lo hace desde la perspectiva, sin querer citarlo a él particularmente, él no lo hace desde la perspectiva de mostrar o lo que sea, ni siquiera de denunciar. Él lo hace en el sentido del deber de tener que salir nuevamente hasta que esto pare. Y eso hay un montón de personas que lo han dicho. ¿Tienes miedo? Sí. Uno de los que salimos a Plaza de Unidad y tú que contaste la semana pasada que saliste a la Plaza Maipú con miedo. No, salimos con miedo. Nuestro principal miedo, evidentemente, era recibir un perdigón o recibir una lagrimógena directa a la cara, como Ximena Campillay o como Gustavo Gatica, para cada caso. Pero lo hacían igual, ¿por qué? Por el sentido del deber. Porque nosotros sentimos que nuestra presencia en ese lugar era importante. Tenemos que estar ahí. Teníamos que estar ahí en ese momento histórico. Y se parece también de hecho, a mí me pasó, yo también participé del plebiscito de este, y me tocó ser apoderado general en un colegio de Providencia, en el Jardín de Carvajal. De hecho, dicho sea de paso, vino a votar nuestro ministro de Salud y se saltó todos los protocolos que él mismo creó. Se puso a responder entrevistas en la puerta del colegio, tapando la entrada a todos los demás que venían a. Pegado con todo. Pegados con. No, y en la puerta. Entonces la gente que quería entrar al colegio no podía entrar y se achocó en la puerta cuando el protocolo que él dictó decía que a lo menos a 5 metros de la puerta. Entonces, Mal, mal. dicho cómo pasó eso. Yo lo vi, lo presencié. Lo reclamé también. De hecho, fui donde el delegado electoral a decirle que. Y ahí fue el delegado a retirarlo. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué tú fuiste votar? Bueno, fuiste por la ley lo señala, pero optaste por ser presidente. Nadie te obligó a hacerlo, pero uno quería estar ahí y participar de la mejor forma posible. Yo creo que esa sensación de pertenencia es algo que se relaciona con lo otro, con los demás. Es que eso es un poco lo que me pasa con un poco con lo que estás diciendo tú al comparar los movimientos históricos del 70, de los 70 y de los 80 con el movimiento, o cuando gana la UP y después el 88 cuando gana el NO, en el sentido de la participación. O sea, yo recuerdo que esa mañana le comentaba a una de mis vocales, porque bueno, no habían vivido la época del 88, digamos, todas tenían como un año en esa época. Entonces, yo le decía que yo recordaba la fila y la cantidad de gente que mostraban ese día que salía, que era mucha en cuanto a cantidad de personas. Por lo tanto, yo decía, que quería, tal como decís tú, que quería ser parte de este momento. O sea, yo quería ser parte de esta historia. No quería, un poco en mis redes sociales también ponía así como, no sé si frase para el bronce, pero era como, ¿con qué lápiz vas a escribir tú esta parte de la historia? ¿Cachai? ¿Cómo tú vas a ser protagonista de esto? Entonces, yo siento que nadie se quiso restar, muy pocos se quisieron restar de esto, porque yo veía gente, por ejemplo, que venían chicos de 18 años, 19 años, que estaban votando por primera vez, y yo les preguntaba, cuando veía el carnet de la fecha de nacimiento, les preguntaba si era su primera votación. Entonces me decían que sí. Bueno, le explicaba todo el tejemaneje del proceso y después lo felicitaba, más allá de lo que hubieran optado ellos, porque no les pregunté tampoco, pero lo felicitaba por hacerse parte de este momento y por empezar a convertirse en ciudadanos activos dentro de, más allá de ir a una marcha, por ejemplo, más allá de gritar, o sea, haciendo valer tu voto, por ejemplo, que es lo que yo siento que es lo importante hoy día, o sea, en este plebiscito en particular. Ahora también, pensando un poco en la música, en lo que nosotros vemos acá en el programa, ¿qué significado y cómo es la asociación que haces tú, por ejemplo, con la música en estos contextos? Yo acá de fondo tengo el manifiesto de Víctor Jara. Thank you. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Hasta el fondo de la tierra. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. De hecho, mucha gente dice que Víctor Jara no cantaba tan bien. Y él mismo lo decía, pues, yo no tengo buena voz, pero canto porque, en el fondo necesito que todo lo que yo pienso, mi forma de ver las cosas, lo que yo considero que es justo, tiene que ser conocido de alguna manera, a través del arte, del teatro, de la música en este caso. Entonces tú mismo, ¿qué papel juega, según tú, la música en estos contextos? Yo creo que es crucial. Juega el mismo papel que la banda sonora de las películas. Es crucial. Si tú le tocas la música a una película, la película pierde toda magia. La verdad es que... Y no solo Víctor, o sea, podría ser fácilmente Víctor el Ennio Morricone de la época del UPE, sin duda. De hecho, fue director musical de Quilapayún y de Intigimani. O sea, nada más que eso. Pero sí, yo creo que la música es crucial. Y podemos hacer las comparaciones, o sea, podemos mostrar Yo creo que, no sé si, bueno, todos sabemos que Víctor no era tan buen músico como lo era director de teatro. De hecho, su gracia estaba en el teatro más que en la música. Imagínense cómo era para el teatro si la música no era lo mejor que hacía. Y a mí en eso me gusta compararlo con los actores de Daniel Muñoz. Y recuerdo que hace unos 10 años ya, Daniel Muñoz se ganaba el Altazor como mejor serie, si no me equivoco, que era con los 80, y el mismo año se ganó el Altazor por mejor banda musical con 3%. Y ahí tenemos alguien que en dos áreas completamente distintas del arte logra la maestría. Con Víctor yo creo que igual pasaba eso. Evidentemente tenía talento para diversas áreas del arte. Ahora, si volvemos al tema de la música, en la política, sin duda, no podríamos pensar en una UP sin Quilapayún, sin Intillimani, por ejemplo. A Tomás, bueno, que era de Intillimani, sin Víctor. Sin la herencia que había dejado Violeta. Entonces, los hijos de Violeta. Entonces, yo creo que ahí tenemos una marca de la musical dentro de los movimientos sociales. Para la época del 88, sin lugar a dudas, hubo bandas. Muchas bandas del antiguo punk, que casi no era punk, y la que sin duda es la banda que marcó la época y que sigue vigente hasta el día de hoy, Los Prisioneros. We'll be right back. no podemos pensar en el término de la dictadura sin pensar en los prisioneros, como ellos fueron ahí cruciales marcando la tendencia del... Hay una canción que no aparece en los discos, no la pusieron, que es una canción casi ridícula, que aparece después en Por la Razón y por la Fuerza, que se llama El Zombie. Y hay una parte del zombie, yo soy un zombie, yo soy muy malo para cantar, pero... Y hay una parte que dice, por eso los zombies llamamos a votar no en el plebiscito para derrocar a Pinochet. Lo dice en la canción que grabaron ellos en esos años. Obviamente que después probablemente la pudieron sacar, pero ahí tenemos una marca de cómo la música influye en la política. Y al día de hoy, sin lugar a dudas... Ah, perdón, se me olvidó en los 80... Yo creo que Soliluvia también es un grupo que marcó la salida con una serie de canciones que marcaban primero las diferencias sociales, marcadas por la dictadura. Obviamente, esa diferencia social no era tan grave hasta antes de la dictadura. Existía comunidad, me refiero a las torres de Tajamara en Providencia, de Honduras en Providencia. Me refiero a la Villa San Luis en Las Condes, que eran edificios de pobladores que los llegaron los milicos, los subieron arriba de los camiones y los fueron a dejar a La Pintana. Así de simple, y a punta de fusil. Entonces, esa diferencia social no existía tanto antes de la dictadura, estaba mucho más mezclado. Y eso lo denunció Sol y Lluvia, con canciones como... No, aparte de esa, no, la canción de Pudahuel y la bandera. Cuando decía, y verás la vida tal como es. Y ahí está la diferencia. Y de hecho, la canción que acaba de sonar, está pariendo un corazón. Está pariendo un corazón. Eso también marcó dentro de la Revolución Cubana. No me refiero a la época de la Revolución del 58. Me refiero a la Revolución hasta hoy. Yo hace 2-3 años, Cuba. Y en un taxi me preguntó el taxista y me dijo, bueno, si puedo volver a la época de la revolución, le parto mi pregunta así, y no me dejó preguntarle porque me respondió al tiro, todavía estamos en revolución. Todavía estamos en revolución. Entonces cuando hablamos de la revolución cubana, que al tiro, que no hablamos de una etapa histórica, sino de un proceso que dura hasta el día de hoy. He preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Y sí, pues, para ellos la era para mi corazón. La pregunta es, hoy en Chile, ¿la era está pariendo un corazón? Yo creo que sí. La pregunta es, bueno, ¿cómo quedamos con esto? Y esto ya viene más adelante en la conversación. Con respecto a los músicos de hoy, yo creo que ahí podríamos hablar de... A ver, yo me acuerdo una vez de una entrevista de Abono de YouTube, y le preguntaron qué conocía de Chile. Y bueno, dijo, ¿de Chile? Bueno, yo soy fanático de Anita Tijoux. Me quedó marcado Anita Tijoux. Evidentemente, ¿cómo no negar que Anita Tijoux marcó un punto acá en el periodo actual? Y Mon Laferte, que también nació no solo con su protesta en los Grammy, que obviamente hizo la forma que tenía que hacerse, y que generó el efecto que esperaba producirse, sino que también después en el Festival de Viña y en sus canciones. Entonces también ahí tenemos un ejemplo de cómo la música ha sido parte de la banda sonora. Y la verdad es que podríamos estar todo el día, y yo creo que todas las canciones que vamos a poner hoy día tienen que ver con el tema, porque podríamos nombrar dos por cada etapa, pero tú sabes que pueden ser un montón en esta etapa. Oye, pero y ya pensando, bueno, en definitiva conocemos un poco todos estos protagonistas y estas protagonistas de este momento. O sea, yo pienso, por ejemplo, en 10 años más, en 20 años más, todos se van a acordar, tal como decís tú, de Anita Tijoux, de Mon Laferte, de Las Tesis, de Nano Stern, todos estos que han sido como protagonistas de este momento de la historia. Pero si hablamos de este momento de la historia, ¿es este el capítulo definitivo? ¿Estamos listos? ¿O nos queda más todavía un camino por recorrer? Ya, volvemos a la historia para retomarlo. ¿Cuál fue el gran error? ¿Cuál fue el gran error de... Es muy buena semana. ¿Cuál fue el gran error del plebiscito del sí y el no? De Chile, la alegría ya viene. Es que la alegría no llegó nunca, esto lo sabemos, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, ¿por qué no llegó? Porque la alegría no viene, pues. La alegría hay que ir a buscarla. ¿Y qué pasó en el 88? Que el pueblo votó, celebró, ganó, y no hizo nada más. Ahora nosotros, en 2020, el pueblo votó, eligió, ganó. La pregunta, bueno, ¿y qué viene, po? No vamos a hacer nada, nos vamos a estar en los laureles y dejar que la alegría no venga, porque no viene sola, porque hay mucha gente que se quiere quedar con la alegría. O sea, eso es, o sea, a mí me cae de boca, hay muchas personas a las cuales la alegría se le llegó, y con creces, le llegó toda la alegría de todos nosotros. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos que la alegría nos llegue a todos? Y hay que ir a buscarla, y para ir a buscarla no tenemos que dejar pasar ningún proceso. Y entonces ahora vienen otros procesos. Ahora el 11 de abril hay que elegir constituyentes. Bueno, el 11 de abril vienen 4 elecciones, para que quede claro. Viene la elección de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Los 4 son importantes. Los ya, cuatro, o sea, una gran papeleta que va a haber ese día. Van a haber 4 grandes papeletas. Porque, mira, la papeleta de gobernador y de alcalde es pequeña, porque generalmente son 3 o 4 candidatos, y a 5 en el peor de los casos. que va a ser una papeleta pequeña, pero la de constituyente va a ser igual que la de diputados. Y la de concejales va a tener 60 nombres. Entonces, sí, van a haber dos grandes papeletas y dos papeletas más pequeñas. Con respecto a los constituyentes, que es la que nos interesa más a nosotros, la verdad es que aquí sí hay varios tipos que se llama el sistema de elección. Y son críticas que hay que asumirlas, en el sentido de que esto, tengo que pensar que impusieron cosas también. Se impuso el método de elección, que fue lo que más después criticaron. Eso también me sorprendía cuando los del rechazo hablando del menos de seis, cuando lo primero eso, que te decían, no, si quieren rechazar por reformar, pero bueno, ¿cuántas veces hemos querido reformar? Y ustedes no han querido. Y están sacando el Tribunal Constitucional, un montón de veces, hablando del Tribunal, me refiero al Tribunal Pendiente que sacaron, me refiero al, bueno, un montón de elecciones, el derecho a agua como derecho humano, un montón de cosas que se trataron de sacar y no se pudo porque esta pequeña minoría, de hecho por el tema del derecho al agua, 24 senadores votaron a favor y 12 en contra, y los 12 ganaron. Sí, es brutal, claro. Es brutal. Oye, pero por ejemplo, esto, el Tribunal Constitucional viene de mucho tiempo atrás, o sea, no es algo que se haya creado ahora, pero fue cambiando sus funciones, o sea, yo lo que entiendo desde el ser humano común que anda pata por la calle, pero el Tribunal Constitucional fue cambiando sus atribuciones hasta el punto de que poquitas personas deciden algo que ya estaba como sellado, sacramentado y casi listo, y te pueden echar para atrás todas las leyes. Eso es lo que entiendo yo. Sí, mira, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es del año 68, sí, 68. O sea, de la época de Frei Montalva. Ni siquiera es de la UP, porque todos dicen, no, es de la UP, no, es de la época de Frei Montalva. El Tribunal Constitucional es normal en todos los países del mundo. O sea, en los países desarrollados no es que haya un Tribunal Constitucional. El problema está en la atribución. ¿Qué ocurrió? Que se creó este Tribunal Constitucional y duró muy poco, porque en el año 73, para el golpe de Estado, se derogó por ser innecesario, dijeron los de la Junta Militar Criminal. Innecesario, dijeron. Y este tema. Oye, voy a estar interrumpiendo cada vez que cambie la canción. Dale, dale, dale, sin música, dale. Este tema lo encuentro genial. Porque la verdad es que cuando lo cantó Sol y Lluvia, no habíamos despedido al general. Hoy sí. Yo creo que ese tema está más vigente hoy que en la época que la Hoy es más vigente, sí, exacto. Ahora podemos decir una vez final, recién. Por las calles de Santiago veo, yo puedo creer la cosa que veo. Por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Hay que cantar de las Filipinas y de Panamá, de las Filipinas y de Panamá. Yo puedo creer la cosa que ves por las calles de Santiago ves. Yo puedo creer la cosa que ves por las calles de Santiago ves. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós. carnaval. Adiós, general. Adiós, carnaval. Adiós, general. Latinoamérica está empezando a florecer. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Y su frontera son transnacionales del poder. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Y el tiempo pasa y organizarse es un placer. ¡Oh, eh! Latinoamérica es un potente corazón. Latinoamérica está empezando a florecer. Y sus fronteras son las nacionales del poder. Oh, oh, oh, oh. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Adiós, carnaval. Adiós, general. Adiós, carnaval. Adiós, general. Me acuerdo que el carnaval. Yo aprendí a tocar guitarra por ahí por el año 88-89, tenía como 13 años, 14 años. Y estas eran de las canciones que, fíjate que habiendo ganado el no, uno igual las cantaba piola. Uno igual las cantaba piola porque o las contaba así como bien escondido en el campo o en la playa, no en las calles, porque en las calles si te escuchaban te podía pasar algo, ¿cachai? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en el campo, que mi abuela se asustaba cuando nosotros cantábamos estas canciones, ¿cachai? Y ella así como, imagínese que pasa una patrulla por afuera, que pase, ¿cachai? Nosotros todavía como que no dimensionábamos porque éramos 12, 13 años todavía, ¿cachai? Entonces, para nosotros éramos como lo invencible en ese momento, ¿te fijáis? Y era real el temor, o sea, yo veía que mi abuela realmente se urgía mucho cuando pasaba esto, y de a poquito nosotros empezamos a cantar más estas cosas, que de hecho, bueno, tú estás muy chico también en la época, pero el año 88 corrió mucho esto del rumor de que iban a empezar a allanar, etcétera, etcétera, entonces mucha gente empezó como a esconder sus cassettes, sus cintas piratas, sus cancioneros de la bicicleta, del mismo Sol y Lluvia, de Yapu, me acuerdo que yo lo fondé en un techo, ¿sabes? Finalmente no sé si pasó, si fue real o si solo quedó en el mero rumor, pero claro, todo esto venía un poco heredado de lo que había pasado 16, 17 años antes, porque había sido efectivo y que incluso habían quemado libros y todo. Sí, la verdad es que hay un tema y también dice relación, no sé si te fijas, bueno, si nos fijamos, que el año, hablamos del año 70, hablamos del año 80 y después hablamos del 2000 y algo en adelante, 2002, 2007, sí. 2008, que esa es la fecha de las primeras revueltas. Una situación es importante, que son más de 10 años. Y bueno, pues eso es lo que tú decías, pues sí, la verdad es que yo recuerdo que hay una historia conocida de Elwin cuando le pidió, como Elwin pedía las cosas, a Pinochet que renunciara a su cargo. Y Pinochet lo respondió como él respondía, le dijo, se equivoca, presidente, no hay nadie que lo proteja tanto como yo. Claro. ¿Te fijas que la amenaza es como de Pablo Escobar? Solapada, sí. Pero era el estilo Pablo Escobar, que decía el plato plomo, era eso. Aquí tenía algo que ver con los carteles. De hecho, yo en ese sentido, para mí la delincuencia es la delincuencia, y un tipo que es criminal, aunque venga por parte del Estado. Yo creo que ahí es peor aún cuando viene por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, una amenaza, una frase como esa es una amenaza, sin duda. Sin duda, lo que le está diciendo, si usted me saca a mí, no es probable que usted va a salir. Esta es otra canción que tiene que ver con... Esta se llama Al Centro de la Injusticia. Sí. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la vende en naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido, pa' no sentir la aguja de este dolor. En la noche estrellada dejo mi voz, dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Esta canción es la razón de por qué nace el movimiento. No es que esta canción la tenga, sino que una de las tantas razones de que sí, pues efectivamente, Chile limita al centro con la injusticia. Ese es el problema que tiene. Volviendo al tema, tiene una condición para cerrar eso. Se cerró y se volvió a abrir por ahí por el 76, con el acto del 76. Con otro formato, con el que tenía ahora. Y después el 2005 ya se modificó para en la forma en la que está ahora. ¿Cuál es el problema que tiene el Tribunal Constitucional de hoy con las atribuciones y la forma de nombramiento? La forma de nombramiento es política y las atribuciones son demasiado fuertes. O sea, puede incluso detener una ley. No me refiero... Exacto. No es que la ley vaya en contra de la Constitución, es que la interpretación que le da un tribunal político, político, politiquero, me refiero, a la Constitución es... O sea, más bien, la ley no va en contra de la Constitución, la ley va en contra de la interpretación que ese tribunal político le da a la Constitución. Eso es lo que digo. La Constitución es mala, es pésima y hay que cambiarla. Pero ¿saben qué? Son peores sus interpretaciones. Yeah. Ese es el problema. El problema es que los intérpretes están, tienen su poder dentro de la propia Constitución. O sea, si me pregunta, bueno, ¿quieres cambiar la Constitución, pero qué quieres cambiar? El Tribunal Constitucional, lo primero que te digo. Claro. Eso es lo primero. Segundo, ya vendríamos el principio subsidiario del Estado. Y ahí podríamos hablar de, otro, de otras cosas más. La protección de los derechos. Pero lo primero es el Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal Constitucional es como, sería como sacarlo eventualmente o modificar un poco la, el rol que cumple? Hay dos teorías jurídicas, que son esas dos que tú mencionaste. Si me preguntas cuál sigo yo, yo creo que no es necesario. Se ve bonito desde la perspectiva del derecho internacional, porque los países desarrollados todos tienen un tribunal constitucional. Pero Chile funcionaba sin tribunal constitucional mucho mejor que ahora, y esa función la toma la Corte Suprema. Y hay países que no tienen tribunal constitucional, y esas funciones las toma la Corte Suprema. Las que son necesarias y las que no se eliminaron. Esa es una forma, que yo, la verdad es que no me molestaría esa forma. Y la otra es limitarle las funciones y cambiarse por un nombramiento, por lo menos, y ya con eso podríamos volver a un tribunal constitucional un poco más normal, sin tanto poder. La idea es que el tribunal constitucional no pase por sobre el poder soberano. Eso es. Entonces tenemos 10 personas que son los dueños de la verdad. Eso es, son los dueños de la verdad constitucional. Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Oye, y por ejemplo, si es que nosotros ahora tuviéramos que votar, por ejemplo, por estos constituyentes, ¿quiénes pueden integrar esta convención? ¿Puede ser cualquier persona, el ciudadano de a pie? O sea, sabemos que eventualmente podría ser cualquier persona de nuestro país, pero ¿qué respaldos tú requieres? ¿Requiere firma? ¿Requiere un partido político? ¿Requiere ser independiente? ¿Quién puede ser constituyente? Mira, el primer limitante es el limitante formal. Me refiero, ciudadano con derecho a sufragio, ciudadano con derecho a sufragio, y no haber sido, no haber sufrido, o sea, no haber, dice sufrido, pero no haber sido condenado a una pena aflictiva. Pena aflictiva de 3 años y un día para arriba. Entonces, ese es el primer requisito, o sea, extranjeros no pueden. ¿Por qué? Porque requiere ser ciudadano. Aquí siempre hace la pregunta, bueno, pero aquel extranjero que se nacionalizó chileno, bueno, él no es extranjero, ciudadano. Ajá. Ojo que no siempre es así. Por ejemplo, para ser elegido presidente no basta con ser ciudadano, hay que haber nacido en Chile, por ejemplo. Hay que haber nacido en Chile. Haber nacido en Chile. Pero eso para ser presidente. Mira. No cachaba esa parte. Yo pensaba acá que... No. Ya. Ah, ya. Acá no. Acá basta con... Sí, uno pensaba que basta con ser... No. Hay que haber nacido en Chile para ser presidente. Para ser constituyente, no. Para ser constituyente basta con ser ciudadano, con derecho a sufragio. Obviamente que eso significa que eres mayor de 18 años. Y no has sufrido pena efectiva. Nada más. Yo he visto varios circulando una información que lo han publicado todo y que dice que son los mismos requisitos que ser diputado. La verdad es que para ser diputado se requieren 21 años. Pues no son iguales. 18 años, 18 años, no haber sufrido pena efectiva y ser ciudadano. Después de eso, y aquí viene lo difícil, y aquí viene la crítica que yo mencioné en un principio con respecto al sistema de elección, y efectivamente los partidos políticos tienen como un pasillo directo para postular candidatos. El independiente requiere patrocinio. Eso significa la firma de notario. ¿Ya? Reducir a la mitad si la cantidad de firmas, antes era el 0,4 del padrón y ahora es el 0,2 del padrón. ¿Cuánto eso? Es que depende del padrón electoral. Ah, ya. ¿Cuántos son las personas que están habilitadas para votar? Y el 0,2. Ese es el porcentaje dependiendo del distrito. No te podría decir cuánto porque depende de la cantidad de votantes que haya. Pero sí, son miles de personas. O sea, miles de firmas, eso te iba a decir. De 30.000 a 300.000. Estoy haciendo un estimado. No son pocas. Se supone que hay muchos lugares que se lo hacen gratis. Pero otros cobran. Es bueno que no dicen cobrar, pero tú sabes que los notarios también debiesen cobrar 700 pesos por un papel y te cobran 1.500. Entonces tampoco claro. hay un estimado. Y también depende mucho de la buena voluntad del notario, porque si yo le exijo que lo haga gratis, por ejemplo, me lo va a dejar al final de sus tareas, en cambio si yo le pago probablemente lo va a dejar al principio. Entonces hay un montón de factores ahí. Y ahí está el limitante del independiente. Yo creo que aquí falta la función del partido político. Aquí hay que ser claro en que los partidos políticos tienen que ceder los cupos, así de simple. Y aquí hay una trampa también, porque para el sistema de elección que existe, el DONT, que después vamos a hablar de él probablemente, si me lo preguntan, el DONT, para este sistema de elección, cada partido político corresponde a un pacto. Entonces, si yo dentro de la misma lista tiro a cuatro, imagínate una lista de ocho, y yo tiro a cuatro que son del mismo partido y a cuatro independientes, cada uno de estos va a competir con estos cuatro juntos. Por el grupo. ¿Ya? Entonces, también hay una pregunta. Entonces, yo digo, mi postura es: ya. Primero, ojalá que los partidos políticos den el 100% de los escaños. El 100% a organizaciones sociales. Como lo hizo Chile Digno para darle a todas las organizaciones sociales la franja, lo mismo hacerlo con los cupos. Ya, pero a lo mejor hay algún candidato que quiera desde el partido hacerlo, pero yo creo que el limitante ahí debiese ser no más de un candidato por partido por lista. Porque ahí tú generas que ya, uno se tira por el partido y el otro... siete se tiran independientes, pero cada uno compite por sí mismo. ¿Ya? No compiten dos juntos en contra del resto, o tres juntos o cuatro juntos en contra del resto, compite cada uno por sí mismo. Pero si yo tiro dos militantes de un partido con respecto a los demás, a menos que se hagan sus pactos internos, van a competir dos contra el resto de uno. Y ese limitante que tiene el independiente, no solamente el limitante para poder entrar solo, sino que también el limitante para entrar apoyado por un partido. Pero también se utilizaron las firmas, o sea, las listas de independientes, que es una novedad en este sistema, que es que los independientes pueden constituir listas para poder postular en lista y competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Pero tampoco están en igualdad de condiciones porque el independiente tuvo que pasar por el filtro del patrocinio, el filtro del 0,2%. Entonces, ¿ya? Aún así no está asegurado. Si me preguntan mi opinión, que nadie más me la va a escuchar, así que aprovecho de decirla ahora, mi opinión es que las organizaciones sociales en este caso debiesen poder estar facultadas, así como los partidos políticos, para poder postular a candidatos. Y se soluciona todo el problema. Si autorizamos que las organizaciones sociales, no políticas solamente, puedan poder postular candidatos a la constituyente. Hay que entender que esta separación social y política es medianamente nueva. De hecho, la dictadura fue la que se puso estricta con separar a los dirigentes sociales de los políticos, de los dirigentes políticos. Cuando, o sea, evidentemente hay una serie de dirigentes sociales que políticamente hablando han sido un aporte para la sociedad. Voy a nombrar dos solamente importantes y ninguno es de la izquierda, como para poder, de la izquierda me refiero, como para poder atacarlo, o sea, como para poder plantearlo. Uno es Clotario Blest. Clotario Blest, ahí tenemos claramente a un dirigente sindical que fue posteriormente un aporte desde la perspectiva política. Y el segundo es Manuel Busto, que fue un dirigente sindical también, que después llegó a ser diputado de la República y fue quien creó, quien hizo el dio las bases para la ley Busto. Y la ley Busto, estamos hablando de una de las leyes más importantes protectoras del trabajador, que es la que impide que un empleador pueda despedir a un trabajador sin haberle pagado las cotizaciones previsionales, y si no genera lo que se conoce como el efecto de la nulidad del despido. O sea, estamos hablando de aporte en la política y en el derecho, cruciales de dirigentes sociales, que después, luego de la dictadura, no pueden participar en política. Yo creo que los dirigentes sociales deben participar en política. Y para eso, una de las formas es poder darle esta herramienta, poder postular a contribuyentes como organización política y configurar pactos con partidos políticos, sin partidos políticos, y ahí tendríamos un buen efecto de aporte de los independientes, o no necesariamente independientes. Yo creo que también ese es un tema. Hablamos de los independientes, pero en definitiva los independientes son organizaciones sociales, porque obviamente que Juan Pérez, que no es interesado nunca ni en política ni en lo social, quiere ser contribuyente, pero no pertenece a ninguna orgánica y no representa a nadie, no corresponde a que lo sea. El tío, cuando uno se presenta algo, va en representación de más personas. Entonces, o soy social, o soy político, o soy deportivo, pero alguien tengo que ir a representar. Porque si voy a ir de los 17 millones de habitantes a un selecto grupo de 155, no puedo ir a representarme yo mismo. Tengo que ir a representar a un porcentaje de la población, bajo diversos... Es un poco lo que pasa con que llevamos recién 3 días desde que pasó el triunfo de la prueba, y yo he visto, al menos en redes sociales o en Twitter, mucha gente que se está como autocandidateando y diciendo ya, yo estoy disponible, y gente que estaba, por ejemplo, por un lado por el rechazo, o gente que fue contraria a todo este movimiento social, y que de repente aparecieron diciendo estar disponible. O sea, yo siento que no están representando absolutamente nadie. Volvimos a hablar de lo de Elwin. Volvimos a hablar de lo de Elwin. De hecho, estaba pensando en Mariana Elwin. Es que ahí tenemos un ejemplo de personas que no... Y lo otro, el del rechazo. No es que el que haya votado rechazo o el que haya defendido el rechazo no pueda postularse. Si tú votas por él, él va a ser una persona que va a ir a esa constitución a tratar de que no funcione. Eso lo vamos a ver, porque acuérdate que hay un plebiscito de salida. Entonces, si el producto que sale de esta convención es malo, ¿cómo lo vamos a rechazar? Si sale un producto malo, yo mismo voy a votar rechazo en esa posibilidad, porque no voy a querer que ese producto salga y sea mi próxima constitución. Y para eso hay que asegurarse de que este 80% que ganó el apruebo también sea representativo en las convenciones, sí, en los siguientes. ¿Para qué? Para que el producto sea bueno y luego podemos probar de nuevo y volvamos a ganar con un nuevo 80%. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. me he callado, desesperada, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Y en ese caso, por ejemplo, ya pasa todo este proceso de abril, de 1 o 2 años más, qué sé yo, vamos al plebiscito de salida y decimos, ya, ¿sabes qué? No me gustó esta constitución que hicieron estos 2 años. ¿Volvemos al statu quo? O sea, ¿volvemos hasta el 20 de octubre de 2020? Exactamente, volvemos a, o más bien se mantiene vigente la constitución de 1980. Y así es, rechazar para reformar y todo lo que vamos reformando. Es que eso es mentira, o sea, no, pues la, va a ser así. La derecha ha tenido opciones para estos últimos 2 años, 10 opciones de reformar algo, y no ha reformado nada. En los últimos meses ha tenido como 5, así, en los últimos 3 meses. Claro. Entonces, era una mentira, y ahora se va a manifestar, y yo creo que eso tenemos que anotarlo también. Cuando a mí me decían vamos a rechazar para reformar, mi pregunta nacía al tiro, bueno, y si aprobamos, ¿por qué no vamos a reformar? ¿Por qué no podemos adelantar pega? Hay algunos candidatos que han postulado, y con cierta razón, no candidatos de izquierda, no, algunos miembros, parte de la política que han postulado, bueno, entonces eliminemos el Congreso, así de simple, porque si no va a hacer nada hasta que la Constitución salga, ¿para qué vamos a mantenerlo? Así de simple. Y la verdad es que yo creo que la teoría es simple. Si va a hacer algo, mantengámoslo. Me refiero para ir preparando la legislación para la nueva constitución. Porque nadie me puede decir, bueno, que no sabemos qué va a salir. Todos sabemos lo que va a salir de esta nueva constitución. Entonces eso también es una mentira. No, el decir que es una mentira decir que lo que viene en la constitución es incierto. Eso es parte del temor, parte de la campaña del terror de la derecha que ha hecho toda la vida de los últimos 100 años, ha hecho la misma campaña del terror de la incertidumbre. Todos sabemos lo que viene. Viene más seguridad social, viene derecho a la salud, asegurado, y no me refiero, bueno, cuando hablo de derecho a la salud me refiero al derecho a la atención de salud, no a la salud. Evidentemente yo no le puedo asegurar la salud a nadie, pero sí puedo asegurar que en caso que se enferme, no se va a morir por falta de tratamiento. A menos que efectivamente sea imposible tratarla por motivos señalados. Por ejemplo, que el tratamiento no exista. Pero no porque no lo pueda pagar. Y ahí esas cosas son más o menos cosas que sabemos. Pero también sabemos que se va a boicotear. También sabemos que, porque ya pasó en Chile en los años 70 y está pasando en Venezuela. Aquí un tema que lo comentó, ahí sí un precandidato a presidente, no voy a decir cuál, pero lo comentó el Vasco, o sea, los que lo conocen van a saber porque él estuvo de observador en las elecciones de Venezuela, junto con José Luis Rodríguez Zapatero de España, que no es alguien muy progresista, digamos, es de izquierda, pero claro, izquierda española. Y ahí fue cuando los candidatos al Parlamento de Venezuela de derecha se retiraron de la elección y denunciaron fraude electoral. Y de hecho, él comentaba que José Luis Rodríguez Zapatero decía: yo no entiendo, nunca había visto que se denuncie fraude electoral antes de que ocurra. Suena como a esa película de Minority Report, de la Brigada del Precrimen. Claro. Primero yo me presento a la elección, la pierdo porque hubo fraude, y después denuncio el fraude. Así funciona. Pero ellos no se presentaron porque iba a haber fraude. Esa es la preparación para lo que está tratando de hacer Venezuela, o sea, la oposición en Venezuela desde hace mucho rato, que es boicotear. La verdad es que en Chile no ha pasado, no se ha visto eso. Creo que hay aquí una fuerza democrática en la derecha, incluso hay una derecha democrática también potente, que muchos votaron rechazo, pero siguen siendo de la derecha democrática. Y en ese sentido, esa derecha también hay que protegerla, porque cuando esa derecha se ve menoscabada al punto de verse limitada en su fuerza, nace la otra derecha, pues la no democrática. Entonces también, no solamente tenemos que defendernos las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, sino que también tenemos que defendernos las fuerzas democráticas en general, incluso la derecha. ¿Y cuáles son los dos principales ataques que puede sufrir? Bueno, la falta de la democracia, las dictaduras, los golpes de Estado, pero también la corrupción. Yo creo que esos son los dos principales elementos negativos que puede recibir una democracia. Y de las dos tenemos que defendernos, venga de donde venga. Mira, y otra duda que a mí me surge es cuando se dice, ya, hagamos una constitución que parta de una hoja en blanco. ¿Qué es eso cuando se dice partimos de una hoja en blanco? ¿A qué nos referimos? Aquí voy a mencionar con nombre y apellido. Gabriel Boric fue el que creó esta frase, la hoja en blanco. Uh-huh. Lo hizo en forma explicativa, no lo hizo en forma literal. Obviamente que la gente del rechazo tomó la frase y lo ocupó en forma literal para asustar, para la campaña del terror. La hoja en blanco es una gran mentira. Eso es. Cuando Boric se refirió a la hoja en blanco, a lo que se refirió fue que la derecha... Lindo momento frente al cabo. El tiempo se detiene, la imagen se congela, es la calma aparente justo antes de la tormenta. Acción y reacción, se acaba la paciencia, de un lado los guardianes, del otro gente descontenta. Cuando dijo eso se refirió porque la derecha había propuesto que si no se lograban los dos tercios en cualquiera de los artículos que se quería modificar, o en cualquiera de los principios, regía la constitución actual. Esto era. Bueno, si no se logra mayoría de dos tercios, que es brutal, cuando veamos el sistema nos vamos a dar cuenta lo difícil que es llegar a dos tercios. Si no se logra los dos tercios, lo que vamos a hacer es que vuelve la constitución del 80. Y Boric dijo, no. Bueno, Boric y la izquierda en general que estaba en esa reunión, dijeron, no, po. Si no se llega a acuerdo, caemos al ojo en blanco. El ojo en blanco significa que va a ser una ley la que va a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque no se pudo resolver. Entonces llegamos, ¿y qué significa esto? No significa que, por ejemplo, en el derecho al agua, no es que si rige el principio de ahora, tú ves que el artículo, el número 24 del artículo 19, señala claramente el derecho a la propiedad por sobre las concesiones de agua, cuyas concesiones fueron entregadas en forma gratuita, obviamente que a los amigos de, si eso es evidente, fue entregado de forma gratuita. Entonces, cuando se discuta si el derecho al agua es o no es un derecho humano, o se discuta si es que efectivamente se pueden entregar o no, por ejemplo, se pueden entregar o no concesiones del derecho al agua, porque el agua es un bien de uso público, eso está en la Constitución hasta ahora, pero se pueden entregar concesiones. Entonces cuando se discuta, bueno, ¿se pueden o no se pueden en esta nueva Constitución entregar concesiones del agua, incluso limitando el derecho humano a ella? Si nos fijamos desde la perspectiva de lo que pretendía la derecha, si no se logra el acuerdo de los dos tercios, se mantiene como estaba y los tipos siguen siendo dueños de las concesiones de agua. Si se mantiene, si se ve desde la perspectiva del ojo en blanco, esas concesiones de agua los va a fijar una ley posterior o no los se van a fijar. Así de simple. ¿Por qué no se van a fijar? Porque la Constitución va a señalar, no se va a referir a ese tema. Entonces esa concesión de agua no va a existir. A eso se refería. La hoja en blanco no es una hoja en blanco en particular, o sea, yo lo doy como ejemplo, aunque esto sí se estableció. Primero, hay ciertos limitantes que están establecidos en la propia Constitución, en el 135, lo incorporó esta misma ley 21.200, que no se pueden modificar las sentencias judiciales, firme y ejecutoria, que no se pueden modificar los tratados internacionales, por ejemplo. Ahí tenemos limitantes que establece la propia Constitución, o sea, la propia Constitución para efectos de esta ley. Pero hay otros más que no. Ah, y que Chile va a seguir siendo una república democrática. Es el tercero. Bueno, el primero en realidad. Que Chile va a seguir siendo una república democrática. La verdad es que ni siquiera era necesario. Me imagino que ninguno de los constituyentes, ninguno de los presentes, ninguno de los que está escuchando esperaba que nos convirtiéramos en una monarquía absoluta. No creo que eso está fuera de nuestros parámetros. Entonces, eso es lo único que estaba establecido. Pero también nosotros tenemos una historia constitucional. Ya, tal vez no es tan bonita porque siempre la montó la oligarquía, pero hay ciertos principios republicanos que se han mantenido en el tiempo desde la época de la mal llamada anarquía o la época de los ensayos constitucionales, que es más bien el nombre correcto. Desde ahí que se mantiene, desde la Constitución de 1826, de la Constitución de 1833, de la Constitución de 1925, se han mantenido ciertos principios. Si uno lee esas constituciones, se va a dar cuenta que hay muchos artículos que se mantienen textuales incluso. Entonces hay cosas que no van a cambiar. Como por ejemplo que Chile es una república democrática, tal vez va a cambiar que Chile sea un estado unitario, tal vez decidamos ser un estado regional, como España, o decidamos incluso, que yo no estoy de acuerdo, ser un estado federal, como sería Estados Unidos, o Argentina, o Brasil, o México. Cuando hablas de estados nacionales, por ejemplo, ¿es ahí donde se pueden incluir las primeras naciones? nación mapuche o no, no ando perdido. Me refería a Estado unitario, me refiero a que hay un solo Estado. No, el concepto de nación, yo creo que ahí va a haber una discusión. Yo obviamente creo, es que, primero creo que las constituciones tienen que reconocer cosas, no tienen que Ya. crearlas. Ya. Y ahí hay un error grave. La pregunta es, ¿somos un Estado plurinacional o no? Esta es la pregunta. Ya. Es O sea, evidente que yo, sí, claro. es decir que no es negar la realidad, decir que no tenemos un pueblo mapuche que tiene sus costumbres, que tiene su ideología, que tiene su religión, que tiene Exacto. su cosmovisión, o lo mismo con un pueblo Rapanui, o con los Aymara en el norte, es negar la realidad. Entonces, actualmente tenemos una constitución que niega la realidad, así de simple. Entonces, pero eso no tiene que ver con el Estado unitario, tiene más bien que ver con el Estado plurinacional, como lo hizo Bolivia cuando modificó su Ah, ya. constitución. Y es tan simple como reconocerse como Estado plurinacional. Yo entrevisté una vez a varios dirigentes mapuche y ellos decían, o sea, nosotros no queremos, no somos separatistas. Los Claro. mapuches quieren hacer su propio Estado, ellos quieren tener su nación porque lo tienen. Que no es lo mismo una nación que un estado. No, porque hay varios factores somos un Estado que se compone de varias naciones. Lo que pasa es que nosotros Entiendo. nos criamos con la cultura de que el huaso es nuestra, o con la ideología de que el huaso es nuestra cultura, y a todos nos enseñan a bailar cueca. Pero nos damos Parte de nuestro cuenta, folclore. es parte de nuestro folclore, pero nos damos cuenta que eso se da desde ¿cuándo? La quinta, con suerte, hasta la séptima región. Y Exacto, más sí. empieza a cambiar, y en Chiloé es distinto, y los mapuches tienen otra cultura, y los rapanui tienen otra cultura, en el norte es completamente distinto, y eso no se nos enseña. ¿Por qué? Porque se nos enseñó un solo factor de la cultura, que es la cultura huasa, ni siquiera la cultura huasa-huasa, la cultura, o sea, no, ni siquiera la cultura campesina, se nos enseñó la cultura huasa, que es la cultura de los hacendados. No. El patrón de fondo. El patrón de fondo que El va patrón de fin de fondo, semana. el patrón de fondo con con la manta de Castilla y la China al lado y el empleado, digamos. Exactamente. Y con su monto que vale 300 lucas que ninguno de nosotros puede pagar. Exacto. Entonces, ni siquiera esa cultura se ha mantenido. Entonces, en ese sentido, evidentemente somos un Estado plurinacional y eso simplemente la Constitución tiene que reconocerlo. Lo mismo ocurre con los derechos humanos. Lo mismo ocurre con los derechos humanos. No podemos decir que la Constitución va a reconocer tal o cual derecho humano, si los derechos humanos existen. La Constitución tiene que reconocerlo y punto. No hay más discusión ahí. Oye, y bueno, recordamos aquí a quienes están escuchando este escuchaparlante de hoy día, que estamos con Marcelo Santo Rodríguez, que es abogado progresista y que nos estamos un poco ilustrando acerca de lo que se va a venir en este proceso constituyente. Y de fondo, estamos escuchando una canción que se llama Plata Tatá de Mon Laferte, que también es una de las que destacó harto en esta época o en esta etapa, digamos, ¿ya? Buenavici, molla forte. ¿Cómo gasta una le estira. Es una tortura, como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque nos quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo. Para que entienda. Oye, plata ta, piña ta ta ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no. Que velan del cielo, guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pez muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. La pregunta que tengo es, a tu juicio, ¿qué más debiera incorporarse, como en líneas generales, evidentemente, en esta nueva constitución? Porque, no sé, de repente hay personas que, entre comillas, como que se urgen y piensan que prácticamente queremos que Chile se convierta en Venezuela, como decís tú, comer arepa el lunes, etc. Y así como otros dicen, vamos a ser, no, como Canadá, Nueva Zelanda. A tu juicio, en líneas generales, ¿qué debería incorporar esta nueva constitución? Sí, mira, lo primero, varios han señalado, si uno ve los discursos políticos, dicen, sí, copiemos el modelo neozelandés, copiemos el modelo finlandés, el danés. Hay varias ideas. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con ningún modelo. Hay que sacar cuáles son las mejores opciones para cada cosa y crearlas conforme a la realidad nacional. Esa es la forma de crear mecanismos. No, no hay otra. Copiar siempre es malo. Pero ahora, ¿qué hay que poner y qué hay que sacar? La verdad es que, bueno, el Tribunal Constitucional ya no lo voy a mencionar porque ya lo hablé, pero ese es un tema crucial. Segundo, yo creo que el principio de subsidiariedad del Estado. La verdad es que ese es un principio casi delictivo, es brutal. Suena al apoyo del Estado a las personas, pero termina el apoyo, termina siendo las empresas más que a las personas. Y se relaciona con todo, se relaciona con la... Voy a dar el ejemplo de la salud. Por ejemplo, actualmente cerca del 30% de la población está en ISAPRE. Pero son la población que más ingresos genera, y como es el 7%, es el 70% del ingreso producto de ese efecto. O sea, que el Estado recibe el 30% para hacerse cargo del 70%, y la ISAPRE recibe el 70% para hacerse cargo del 30%. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no le puedo decir al ISAPRE, sabe que usted se va a hacer cargo de todo? Que no sería una mala opción si lo miramos desde la perspectiva liberal, del que, oye, dejemos que los privados trabajen, ya, o los particulares trabajen. No sería una mala opción. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el principio de subsidiariedad dice que el Estado no puede meterse en lo que los particulares pueden resolver y quieran resolver, pero debe hacerlo cuando los particulares no lo hagan. Entonces aquí el particular dice, yo voy a tomar al varón soltero, hombre soltero, no a la mujer, ¿por qué la mujer no? Porque está en edad fértil. Entonces es riesgosa. Hombre soltero, sin hijos y que gana buen dinero. Ojalá profesional recién salido de la universidad que está en proceso de ascenso, hasta que tenga familia porque ahí empieza a salir más caro. Toma ese porcentaje de la población y lo exprime. Cuando esa persona, soltero, de casa, tiene hijos, empieza a aumentarle el costo, no es capaz de soportar ese costo y se cambia a Fonasa. Y Fonasa asume cuando ya esta persona no es productiva para esos efectos. ¿Por qué? Porque siempre le dice, no, hasta aquí no más llegas conmigo. Y como no hay nadie que lo tome, el Estado tiene la obligación de tomarlo, siempre. Y ahí aplica el principio del Estado. Y en definitiva, lo que hace el ISAPRE es quedarse con las mejores manzanas de la canasta, dejándole todo el resto a cargo del Estado. Y eso pasa en todos los factores de la economía, en todos. Y así es re fácil hacer negocio. Yo siempre he dicho, bueno, estos tipos dicen que si uno le cambia las condiciones se van a ir a otros países, se van a llevar los capitales, esa es la gran amenaza. Yo me pregunto, ¿se los van a llevar a Alemania? Donde el impuesto supera el 50%, y donde las condiciones de seguridad social y las condiciones laborales son altísimas, o se los van a llevar a Suecia. ¿A dónde se van a llevar estos capitales? ¿Dónde van a tener mejores condiciones y menos competitivas que en Chile? Claro, en ningún parte, donde aquí a los recursos humanos, donde te multan, donde hacen negocio por 120 millones, negocio fraudulento por 120 millones, te multan en 60 millones, apela y te lo bajan a 3 millones, ¿en qué otras partes del mundo puedes conseguir eso? En Estados Unidos tú haces o cometes una falta medioambiental y te cuesta la empresa. Así, así de simple. Te quedas en la calle y te vas preso. No he dicho, ni siquiera te vas en la calle, te vas preso. En Chile haces esto y no te pasa nada. O sea, pagas una multa. De hecho, en Chile es más barato. En Chile es más barato pagar la multa que tomar las medidas de seguridad. Ojo por ojo, diente por diente. La gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente. Las balas se devuelven, señor presidente. Hay mucha rabia en la calle, y en la calle hay mucha gente. Y es la gente la que dice que se vaya el presidente. Maldita sea la hora en que declaró la guerra. Un negociante mezquino a la gente de su tierra. Arde Troya y cómo no, y es que muchos tienen nada. Y los que todo lo tienen, tienen a la Fuerza Armada. Cuán ciego se debe ser para no ver que está despierto. Un pueblo que va a la lucha tuerto a tuerto, muerto a muerto. La gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Ojo por ojo, diente por diente, la gente tiene rabia y en la calle se siente. Ojo por ojo, diente por diente, las balas se devuelven, señor presidente. Saquearon la tierra, el agua, el mar y todo recurso natural. Vendieron a Chile o al Mapo con nosotros adentro, así de textual. Subieron los impuestos, salud, educación, el transporte, todo se dispara. Vivir a brazos cruzados, salir a la calle cuesta un ojo en la cara. Nehuentula y Mumpupa y Nipula, Mien, Nehuentupe, Tain, Rakiduam. Chipatupe, Piñera, Huesapi, Rulonco, Piqueita, Ina, Fafán. Más de 500 años como mapuche luchando en esta batalla. Nuestros ancestros jamás se rindieron, menos hoy tiraremos la toalla. El país en que vivimos carga siglos de opresión. Y aunque somos solo un pueblo, somos más de una nación. Ya basta de asesinarnos, de reprimirnos con balas. No queremos más milicos ni balas. balazos en las salas. Más de 1 millón de personas dijeron en la Alameda: ya no le tenemos miedo al pato ni al toque queda. El arma de nuestro canto va cargada de esperanza, y con eso que se sepa no se juega, no se tranza. Tendríamos que partir con un estado más solidario y empático, quizá. Tenemos que cambiar el principio de subsidiariedad por un principio de solidaridad. Y la solidaridad no se refiere a la caridad, como así como donar, que tenemos todo obligado a donar, no, se refiere claro. A todo obligado a aportar, punto. Y todo obligado a aportar, ¿para quién? Para quien más lo necesite. Tal vez, Estado se hace cargo. El Estado se hace cargo, y no es que se haga cargo cuando no está el particular, sino que siempre se va a hacer cargo. Yo, si me pregunta a mí, yo soy partidario por ejemplo, en el tema de la salud, de que el sistema sea estatal. El sistema, yo puedo tener la clínica que quiera. Puede existir las clínicas que quieran, pero el sistema es estatal, y el sistema cubre tal porcentaje o tanto monto conforme a cada necesidad, punto. Entonces yo aporto el 7% de mi sueldo a este sistema, y si yo quiero atenderme en la clínica tanto, que va a ser más bonita, me van a atender mejor y todo eso, simplemente yo pago, copago, para atenderme en la clínica que yo quiera. Entonces el sistema de salud yo lo puedo elegir, puede ser el hospital público, que me va a salir probablemente gratis. ¿Por qué? Porque yo pago el 7%, o puede ser una clínica privada si yo pago la diferencia. Pero también puede ser que yo copague, me refiero a que yo contrate un seguro para esa clínica. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo pago mi 7% al Estado, y además pago un 3% más, porque cuando yo me atienda no quiero pagar, no sé, los 3 millones que cuesta el copago, sino que creo que eso me lo cubre el seguro y poder atenderme en la clínica. Pero que lo basal sea del Estado. Y así el Estado poder cubrir con toda la necesidad. La verdad es que es una brutalidad de dinero lo que se lleva en los hospitales. Es una brutalidad que serviría para poder atender atención pública de calidad para todos. No es que el Estado lo esté invirtiendo, porque no lo invierte, si al final lo sacan como lo han sacado, como lo hacen con las universidades, como lo hacen con todo. Dale con la tercera parte. Y tercero, seguridad social, para todos. Como un mecanismo general. Que todos tengamos derecho a la vejez, accidente del trabajo, sí. Salud, cesantía. Creo que la seguridad social es un tema que tiene que ser un derecho humano, que lo es, está, pero no tiene un mecanismo de protección. Entonces, crearle el mecanismo de protección. Mira, acá tienen una pregunta. Marco nos pregunta, ¿cómo funciona el Estado subsidiario, por ejemplo, con las forestales, que han estado en tela de juicio en este último tiempo? ¿Qué pasa en el caso de las forestales? Sí, lo que pasa es que aquí esto Pinochet fue el que trajo este problema. En definitiva, ¿con los monocultivos? Sí, es una subvención al monocultivo. Se supone que la gracia que tiene es que estamos reforestando el país, pero se lo están reforestando de pino y eucalipto. Y en definitiva el Estado aporta el 70% del capital para poder reforestar, y después de 20 años los tipos cortan los pinos, los venden, se llevan el billetón al bolsillo y vuelven a pedirle el 70% del Estado para poder volver a reforestar. ¿Ya? Eso ha estado en tela de juicio, sí, probablemente, de hecho había estado escuchando que ya lo iban a cortar, que ya esta subvención, que fue un decreto que dictó Pinochet, ya se iba a acabar, porque se habían vencido los plazos. Ahora, hay que ver cómo va a funcionar, porque probablemente cuando lo corten van a haber reclamos, se van a presentar acciones, y ahí no sabemos cómo va a resultar. Pero si eso está pasando. En su momento fue así como, chiquillos, tenemos todos estos pedazos de tierra para que ustedes pongan sus monocultivos, pueblo originario, cabros, vamos a achicarle el espacio, váyanse más acá, les vamos a tapar un poquito ahí sus cementerios, qué sé yo, les vamos a chupar agua, etcétera, y perdieron nomás, pues. Es que, yo siento que eso es lo terrible, o sea, por ejemplo, mira, el otro día pensaba, ya, quemaron la iglesia en el centro, las dos iglesias en el centro, que es lamentable, porque son monumentos históricos, todo lo que queráis. Se puso el grito en el cielo y está bien, pero por ejemplo, hace años atrás, entiendo que fue el 2007, por ahí por mediados del 2000, se instalaron esta represa allá en el sur, que taparon por completo un cementerio mapuche, y nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente nada, y eso todavía está tapado, y es un terreno sagrado. O sea, yo digo, ¿por qué está bien reclamar cuando se quema una iglesia, pero no está bien reclamar cuando tú pasas a llevar todo un terreno sagrado de nuestros pueblos originarios? Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Sí, yo creo que también hay un problema que es propio de la plurinacionalidad. La verdad es que, de hecho, es una prueba de la plurinacionalidad. Desde el momento en que inundar un cementerio mapuche no te importa, es porque en definitiva no lo sientes parte de tu cultura. Así de simple, no es parte de tu cultura. Exacto. Y probablemente alguien de hecho, yo soy agnóstico, y la verdad es que más allá del patrimonio arquitectónico, la quema de la iglesia no me afectó mucho. O sea, yo no encontré algo terrible. Así como yo no vi algo sagrado cayendo, yo vi un patrimonio arquitectónico cayendo. Porque Exacto. Eso sí me importa un poco más. Me gustan harto las iglesias desde esa perspectiva. Pero no más. Por ejemplo, las iglesias de Chiloé. Ahí tenemos un ejemplo de patrimonio arquitectónico sin duda. Me imagino que tú las conoces bien. Ahí tenemos un ejemplo que sí me dolería si una se incendia, especialmente son todas demás. De hecho, fue la de Castro. San Francisco. La parroquia de San Francisco de Ancud la quemaron ahora en enero, pero en definitiva también se comprobó que la persona que la quemó estaba con, como se dice, con sus facultades mentales perturbadas, estaba con un tema de esquizofrenia. Entonces, sí. Claro, también en su momento se dijo que no, que ya están quemando todo. Finalmente no era tan así, pero bueno, mira, acá nos pregunta también, con una nueva constitución, ¿podremos detener el avance de estas mega empresas o empresas contaminantes como la de Quintero Puchuncaví? ¿Se podrá regular eso? Antes de eso, un dato anecdótico. En casi todas, primero, en todas las zonas de sacrificio, el apruebo ganó por amplia mayoría. En casi todas fue un 90%. Me refiero a Freirina, me refiero a Quintero Puchuncaví, me refiero a esas zonas. Ganó el apruebo por amplia mayoría. Y ahora, con respecto a detenerlo, la verdad es que no es que la Constitución tenga estas capacidades metafísicas de poder lograr la destrucción de todo lo negativo. No funciona así. Pero sí, si logramos tener una buena Constitución, vamos a poder limitarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la actual Constitución plantea el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero cuando yo analizo el artículo 20 de la Constitución, que es el que habla del recurso de protección, el numeral 8 del artículo 19, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no está en el Estado. Entonces yo no puedo utilizar un recurso de protección. Y esos recursos se han rechazado todos. ¿Por qué? Porque simplemente no es de los recursos que se pueden, o sea, no es de los derechos que son protegidos por este recurso. Bueno, la pregunta, bueno, si este recurso no los protege, ¿quién los protege? Entonces pasa a ser un derecho constitucional, un derecho humano, pasa de ser un derecho humano a ser una mera declaración de principios. Mira, acá tengo otra pregunta que me hicieron, me la mandaron antes, la mandó la Jime, que por ahí estaba también viendo el programa. Dice, ¿de qué manera los ciudadanos común y corriente pueden informarse sobre el proceso constituyente? ¿Cómo yo accedo, por ejemplo, a información para saber qué es lo que va a pasar ahora? ¿Tendría que recurrir a expertos, solicitar atención en alguna junta de vecinos, recurrir a alguna página web? ¿Dónde me puedo informar? Yo creo que lo primero es el CERVEL. La página del CERVEL tiene hay un link en donde tú puedes meter y hay harta información y bastante clara. Ya. Ahora, eso es lo primero. Yo creo que el CERVEL es la primera respuesta. Ahora, yo también invito a leer la Constitución. No toda, pues. El capítulo 15. El capítulo 15, que es del 130, si no me equivoco, en adelante. Creo que 127 en adelante. ¿Ya? El capítulo 15 habla de este mecanismo completo. Lo enumera completo, paso a paso. Entonces, si ustedes comienzan a leer el capítulo 15, se van a dar cuenta de que el primer artículo que lean va a hablar probablemente del mecanismo. Después el segundo artículo va a hablar de el plebiscito. El tercer artículo va a ir hablando ya de quiénes pueden ser constituyentes y así. Entonces ustedes pueden ir en orden viendo cómo se va a ir dando la realidad política de aquí hasta que tengamos el plebiscito. ¿Es el capítulo 15? El 15, el capítulo 15 de la Constitución. No es tan largo, debe tener unos 10 artículos y ahí va, pero paso a paso. ¿Por qué pasa eso? Porque las legislaciones actuales, a diferencia de la antigua, tienden ahí a ser mucho más explicativas que las legislaciones antiguas. Entonces, ahora leer normativa, especialmente procedimental, procesal, de los últimos 10 años, es mucho más fácil, de mucho más fácil lectura que, por ejemplo, el Código Civil o el Código Procedimiento Civil, que tiene más de 100 años. Entonces, es mucho más fácil ahora poder leerlo. Y el capítulo 15 tiene ese requisito, cumple con ese requisito de ser de fácil lectura. Entonces, yo recomiendo leer el capítulo 15 y el CERVEL con sus manuales, que también nos permiten poder ahí acercarnos un poquito a la información. Ya. Oye, Marcelo, y si por ejemplo, ya pues estamos llegando al final del programa, pero si nuestros audioescuchas quisieran preguntarte algo más, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Tiene algún...? Bueno, acá mismo en la comunidad tú estás, pero en Instagram, por ejemplo, ¿te pueden ubicar? Sí, mira, yo tengo... Todo es Marcelo Santo Abogado, todo junto. Ya. Está en Facebook y está en Instagram. Entonces, la verdad es que yo Facebook no contesto mucho porque no me avisa. Pero Instagram siempre. Y yo trato de contestar siempre, a veces me demoro un día, pero trato de contestar siempre. Yo creo que esos son los mecanismos más seguros. Ahí estamos escuchando la canción No Somos Nada. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo, no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. No! El Apoya Records. A mí esta canción me genera un efecto especial. Hay una frase de esta canción que dice: somos los nietos de los obreros que no pudiste matar, somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Obviamente que habla de los que perdieron la guerra civil del 36 al 39 en España. Y es un letrero que apareció en las manifestaciones. Obviamente decía los hijos, porque los que vivieron nosotros muy posterior. Y en definitiva, muchos de los que estaban marchando eran los hijos de los obreros que Pinochet no pudo matar. Así de simple. Entonces sí creo que tiene asidero. Y el No Somos Nada también. Porque en definitiva, si tú te pones a pensar, dime, es que se parece a la selección alemana que ganó el Mundial en 2010. Dime un nombre de un líder de este movimiento. Ninguno. Porque no somos nada. Claro. Y si quieres identificarnos, tienen un problema. No tienen a quién comprar, no tienen a quién destruir, no tienen a quién arruinar, no tienen nada. Es que no somos nada. Por eso me gusta este movimiento. Porque pueden callar a quién. A cualquier diputado, pueden callarme a mí, pueden callarte a ti, y el movimiento sigue tal cual, no se ve nada afectado. ¿A quién pueden callar? Exacto, quisieron callar. Yo siento que en algún momento, y que fue un poco lo que conversamos la semana pasada con el Daniel, en algún momento como que se estaba perdiendo un poco, como que no teníamos una luz. Y apareció este movimiento de las tesis, por ejemplo, que consolida este movimiento y que incluso, tal como dices tú, como que quisieron acallarlas y les pusieron todas estas, no sé si querellas, denuncias, etcétera, etcétera, aparte de los carabineros, pero que finalmente no trasciende mucho porque, al contrario, pues fueron súper destacadas como las 100 personalidades más influyentes durante el 2019, o sea, es como que le salió el tiro por la culata, incluso, porque imagínate un movimiento que dio la vuelta por todo el mundo, hasta en Medio Oriente tenía en el movimiento de las tesis. La verdad es que justo yo me tocó viajar a Europa en este antes de que partiera la pandemia, y en Madrid lo escuchábamos. O sea, yo lo escuché en Lisboa, en la calle, en un auto, iba alguien escuchando la tesis, pero así a todo volumen, y justo me tocó la marcha del 8 de marzo, si no me equivoco, en Madrid, y todo el mundo cantaba la canción, así a coro, en todavía no venía la pandemia, a coro en las plazas, en la calle principal de Madrid. Entonces, la verdad es que no, recorrer el mundo. O sea, no es algo que uno diga, no, es que podría ser. No, fue algo que recorrió el mundo. ¿No? En todas partes fue conocido. Y hay que reconocer la influencia de las mujeres en la revitalización, sí, del movimiento. O sea, partimos todos y todas, pero llegó un momento en que el movimiento se agotó. Y de la nada aparecieron las tesis, pero no solo ellas, sino que todos los movimientos feministas, y que despertaron el movimiento completamente de nuevo. O sea, partimos de cero, con toda la energía. Yo creo que ahí hay que reconocer ese efecto social de las mujeres. O sea, no, aquí no hay... Las mujeres que no son minoría, de hecho son mayoría. Yo creo que ese es otro tema que tiene que ver con las mujeres, pero tiene que ver con el resto de la población. La gente pobre no somos minoría, somos mayoría. Como el 80%. Nos hacen ver minorías. Las mujeres son mayoría, son cerca del 53% de la población, pero hablan de ellas como minoría. Y así, si uno se pone a analizar, las minorías, o más bien, cerca del 97% de la población somos minorías de alguna manera. O porque somos pobres, o porque son mujeres, o porque son de comunidades LGTBI+. O sea, las minorías son mayoría. Es un tema que también tenemos que trazarlo y darnos cuenta de que efectivamente la que hace notar la mayoría son ellos una minoría. Y están en tres comunas. Exactamente. Mira, acá de fondo tenemos a Ismael Serrano con Papá Cuéntame Otra Vez, que también fue una de las canciones que me encargaste. Thank you. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Este habla de, bueno, habla del papá de él, una canción cantada al papá, y habla de las revoluciones del año 70, del mayo francés, de las revoluciones de Europa desde aquella, porque la española, ¿no? Mayo del 68. Sí. Y efectivamente, el cómo también en España se vio esto. Como se tomaron la Sorbona, dicen. Efectivamente. Ajá, sí, pues. La verdad es que habla de aquella época de revoluciones. Pues sí, fue una época de revoluciones que también estuvo en Chile. Sí, fue fue el inicio aquí en Chile, se metió unos años después con la Unidad Popular. Y él le dice, cuéntame otra vez. De hecho, al final, dice, la cosa sigue igual. Dice, hoy mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ah, claro. Y esta canción de unos años ya, probablemente hoy ya no mueren en Bosnia, mueren en Siria, los que morían en Vietnam. Mira qué interesante. Igual nos va a quedar mucho tema para hablar, Marcelo. O sea, probablemente vamos a tener que hacer otro programa, justamente para ver, por ejemplo, esto. Uf, no sé si acaso ahora. No alcanzamos, no, yo creo que lo vamos a dejar para otro programa porque va a estar bien interesante conocer cómo viene toda esta subdivisión, el tema de la cantidad de personas, porque entiendo que son 155, quiénes son, cómo los cogemos, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene todo otro proceso que vamos a explicar en un tiempito más, igual el tiempo nos queda. Yo te quiero agradecer haber venido hoy día. Y te quiero hacer también una invitación a responder, como a todos todos tienen su primera vez acá como invitado, y esta primera vez va a asociarse a contestar un cuestionario que se llama el cuestionario de Bernard Pivot, ¿ya? y tiene 10 preguntas que son bastante simples, pero que revelan bastante de cada invitado. La primera es, ¿cuál es tu palabra favorita? Uf, uf, uf. Tal vez libertad. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Uf. Oh, qué difícil. La que menos me gusta. Es lo más difícil. La que menos me gusta. Violencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que más te encanta? ¿Qué es lo que más te provoca placer? ¿Lo que más te Placer. gusta? Placer. Uy, tiene que ser una sola cosa porque es como una, yo creo que es una frase aquí, no una palabra. Es ¿Ya? acampar con Débora. Y cuando Ah, ya, muy bien. nos vamos a acampar y como que nos perdemos del mundo, apagados celulares, como, y bueno, se relaciona con libertad, hay que reconocerlo. Sí, pues es como una Sí. vivencia que te causa placer, súper bien. Y cuatro, ¿qué es lo que más te desagrada? ¿Lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, lo que menos me gusta, no, sabes que hay algo que me ha pasado toda la vida, que me pasaba cuando chico, que me pasa ahora, cuando estoy haciendo algo, me interrumpa algo. Si, por ejemplo, estoy viendo el celular, me lo quiten, estoy viendo, leyendo un libro y me lo cierren, confieso, me Ah, genera ya. una sensación de. Pero es como la sensación de sentir algo inconcluso. Yo creo que eso, el sentir algo inconcluso me deja como descolocado y me cuesta volver a retomarlo. Yo creo que ahí es donde está lo que más menos me gusta. Ya. ¿Y cuál sería el sonido o ruido que más placer te provoca? El ruido que más placer me provoca. Cambió. Yo creo que hace unos años hubiese sido una sirena. Ahora no. Ahora yo creo que. ¿Sabes que el otro día Débora me hizo notar algo que no es un ruido, es un silencio? Yo no lo había notado. Y me decía: ¿Ya? fíjate en el silencio del mar, que es este espacio donde la ola deja de sonar, 2 segundos hasta que llegue la siguiente. Yo creo que ahí hay Claro. un ejemplo. Y al contrario, ¿cuál sería el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar? Los gritos. Final, el grito Ya. es lo que me molesta, yo creo que ahí me genera un rechazo, el solo hecho de elevar la voz ya me genera un rechazo. Ya. ¿Y cuál es tu imprecación, grosería o blasfemia favorita? Puede ser, grosería da lo mismo, hay que decirlo nomás, ¿no está Sí, hay censurado? que decirlo, nomás. No, no está Por censurado. la concha de tu madre, este concha de su madre, todo lo que tenga que Todo ver su con derivado. todo su derivado, sí. Ya, después dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Uf, yo ahí no me cabe duda, yo a mí me hubiese encantado ser médico. Yo creo que eso es algo que me Ah. hubiese encantado. Tengo un solo consuelo, que la mitad de los médicos que he conocido me han dicho que a ellos les hubiese gustado ser abogado. Entonces, De ese es ahí. mi único consuelo. Se Pero cansa de la tu medicina, medio. sí, me hubiese gustado ser médico. ¿Ya? ¿Y qué profesión jamás ejercerías? Ya no sos igual de 2 minutos con un tema que pusiste, policía. Jamás sería policía. Jamás, jamás. Creo que aquí hay un tema que tiene que ver, ¿me puedo alargar 1 minuto? Tiene que ver Sí, con la dale. cárcel, que es el todos los policías son bastardos. Tiene una ¿Sí? filosofía detrás. No es que alguien quiera ofender simplemente por ofender. La filosofía de la cárcel es que una persona que vende su moral con tal de tener estabilidad y estabilidad económica, y me refiero a vender su moral a que cuando te dan una orden la obedece, simplemente porque te la dieron y porque él es tu jefe. A mí me lo dijo un marino, y me dijo, bueno. Y si tú eres barman, por ejemplo, y tu jefe te dice que cambien los juguetes por una mala calidad y lo vendas falsificándolo, ¿lo harías? Yo le digo, no, pues. No, prefiero que me supiera que hacer eso. Entonces, desde el momento que una persona decide simplemente recibir una orden y cumplirla, tenga el coste que tenga, Mm. es eso lo convierte en un bastardo. Es sin pasar por la caja negra, o sea. Porque el hecho de que, por ejemplo, todos dicen, no, es que el abogado también defiende a quien venga, la verdad es que eso es mentira. No es así. No, a mí me llega un cliente y me dice, oye, ¿sabes que acabo de despedir un trabajador? Y yo lo reviso y digo, ¿sabes qué? Este trabajador está mal despedido. Tienes dos opciones, o llegamos a un acuerdo para que el trabajador reciba, o busca otro abogado. No. Es tiene la posibilidad, nada. Claro. El abogado elige a su cliente, si eso es mentira de que él toma todo lo... No, el abogado elige, dice, ¿sabes qué? Este sí, este no, de repente, ¿sabes qué? Este tipo está... O un trabajador, este tipo está mintiendo. Yo no te voy a defender porque no voy a ir a una mentira contigo. Sin perjuicio de que hay otros que sí. Eso no lo vamos a negar. Pero sí, el abogado elige. A mí llega una persona, no sé, acusado... De hecho, llega una persona acusada de abuso sexual y yo no lo defiendo. Simplemente, sabes que esa no es mi materia, yo no veo eso y no te voy a defender y punto. No. Me gusta que los abogados, los términos que más ocupan, que yo lo escucho ocupar, es el sin perjuicio y el hay que relevar tal punto. Es como que siempre escucho, hay que relevar hay ta, ta, ta, ta, o sin perjuicio que. Perjuicio de. Ahí nomás, que cabe distinguir. Cabe distinguir con la frase. Es que uno se acostumbra también a la terminología, o cuesta después sacársela cuando. Claro, ya, claro. Me haría mucho más policía, pero nunca sería policía. Pero se entendió. Ya, mira, y el décimo punto dice: si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Ya, esa es una frase que yo ya escuché una vez. Ajá. La escuché en mi ceremonia de egreso, me la dijo un profe. Y me dijo, ¿ya? Santo, nunca pensé que te vería acá. Y yo creo que esa frase me va a decir Dios cuando me vea. Nunca pensé que te vería acá. ¿Eres santo? Te va a decir, ¿eres santo? Está buena. Muy bien. Oye, y como última recomendación, que esto aparte del cuestionario pivot, también nosotros pedimos un disco imperdible, que este ya se puede repetir en futuros programas, porque uno siempre tiene más de uno favorito. ¿Cuál sería tu disco imperdible para que la gente pueda escuchar esta semana? ¿Qué recomendarías? Mira, voy a recomendar un disco, fíjense, voy a decir una blasfemia, voy a recomendar un disco que es probablemente uno de los primeros discos punk, cuando el punk no existía en Chile. Por ende, no tiene el estilo punk. Pero lo es, pero si tú lo escuchas, y es de Los Prisioneros, es del año 87 y se llama La Cultura de la Basura. La Basura es un disco, pero así para leerlo, para escucharlo de principio a fin. Y justamente viene en la época está inserto en la época cercana al plebiscito. Entonces viene con toda una carga política detrás, con temas como Usted y su ambición, el. Queremos elegir, hay un montón de temas ahí, de la cultura y la basura, que lo convierte en un disco imperdible, y probablemente, o por lo menos en mi opinión, es el mejor disco de Los Prisioneros. Algunos dicen que es la voz de los 80, por el tema de que el primero y todo eso, el primero de los LP, pero La Cultura y la Basura, para mí, un disco que rompe con todo, y después de eso ya no viene mucho más, porque ahí ya viene la otra época distinta. Pero creo que un en poco ese más disco, conceptual también. Sí, pues, cambia todo. Pero La Cultura de la Basura es como el último disco ya potente de Los Prisioneros. Ellos ya venían, sí, La Voz de los 80, Ron de Piedra. Y con este, creo que con este disco rompe el esquema. Pucha, te quiero agradecer, Marcelo. Generalmente, yo suelo hacer los programas paritario, siempre invito hombre, mujer, etcétera. Ya esta semana nos repetimos, bueno, Daniel, Marcelo, la próxima semana vamos a tener una amiga invitada muy simpática y la subsiguiente vamos a tener a otra amiga, para seguir haciéndolo bien paritario esto también, ¿ya? Como va a ser nuestra próxima constitución, pues creo que es en el mundo, si no me equivoco, va a ser la primera constitución concebida paritariamente, ¿no es cierto? Sí. Sí. Qué increíble eso. O sea, ya estamos dando un tremendo paso. Hay que aclarar que no necesariamente va a ser 50 y 50, porque se va a distribuir por distritos. Y hay distritos que tienen 3, que tienen 4, que tienen 5, 6, 7 u 8 escaños. Entonces, los distritos pares va a ser 50-50. En los distritos impares, no puede superarse por más de uno. Entonces, dicen que el máximo... 55, pues no va a ser 50-50 de todas maneras. Ahí tenemos el ejemplo. Y el margen de distancia no va a ser nunca más de un 5%. Pero que puede ser a favor de los intereses. Recuerden que, por ejemplo, la elección del Colegio de Abogados se definió que fuese paritaria, y resultó que salieron más mujeres electas que hombres para la dirección del Colegio de Abogados, y tuvo que una mujer cederle el cupo a un hombre, lo que encuentro que está bien para los efectos que se esperaba buscar, que era la paridad. Entonces podría pasar eso también. Yo creo que tenemos un montón de mujeres lideresas, pero un montón que están produciendo. Anita Diyu dijo que preguntó si había mano para ser constituyente. Sí, no, hay varias, yo tengo mis candidatas también, no sé si serán a ofrecer de candidatas, pero hay varias ahí que tienen mucho, pero mucha mano para escribir esta constitución. Ya, pues, Marcelo, te quiero agradecer, y bueno, los chiquillos, las chiquillas que nos estuvieron observando, les agradezco las preguntas, que estuvieron súper activos hoy día también, ahí dejaron harto comentario y harta pregunta, y les dejo invitados para la próxima semana, estén súper bien, chao Marcelo, gracias, y queda invitado para una próxima oportunidad. Nos chao. Vemos pronto. Nos vemos, cuídate. Chao, chao. Producción Escucha Parlante 2021.